sé qué hiciste, pero estoy enamorado. Mi mundo estaba oscuro, pero lo volviste claro. A veces pierdo, pero sé que con vos gano. Me matan los nervios y veo que no estás a mi lado. Pensaba que era frío hasta que te conocí, y sentí tantas cosas que ni me reconocí. Si estoy tranquilo es solo porque te vi. Tus recuerdos aparecen hasta cuando tiro un free. Tus besos siembran paz, no te lo niego más. Cuando me acerco sé que no me importa nada. En este mundo por un segundo todo se va, pero lamentablemente después empiezo a pensar que somos conscientes que esto va a ser mal. Pero lo malo se hace bueno cuando te siento a mi lado. La noche llena de estrellas, vamos a contarla. No sé pa' dónde vamos, pero vamos, amor. Somos conscientes que esto va a ser mal. Pero lo malo se hace bueno cuando te siento a mi lado. La noche llena de estrellas, vamos a contarla. No sé pa' dónde vamos, pero vamos, amor. La vida simple, algunos la vuelven compleja. Tener morfia en la mesa, tener felia a la vieja. Yo doy consejos aunque nadie me aconseje. La persona que más quiero siento que a veces se aleja. Complejo mío, no importa, igual sonrío. En un mundo de desconfiados, ¿en quién confío? Nos encontramos cuando estabas hecho un lío. Como no agradecerle que se quede al lado mío. Y si las cosas importantes duran poco, quiero que te me acerques, me beses, seamos nosotros. No quiero a otra y sé que no quiere a otro. Si cuando estamos cerca es lindo sentirse loco. Tenerte cerca sé que el tiempo sea efímero. Y si me voy quiero que sepas que soy todo tuyo. Y si en la noche me extraña tan solo dime lo que es triste no tenerte y me destruyo. Yeah. Con pensamiento que capaz que no dan. Te quiero conmigo siempre, nena. Y si las cosas en ti que no se dan, quédate tranqui que escucho tus penas. Somos conscientes que esto va a ser mal. Pero lo malo se hace bueno cuando te siento a mi lado. La noche llena de estrellas, vamos a contarla. No sé pa' dónde vamos, pero vamos, amor. Somos conscientes que esto va a ser mal. Pero lo malo se hace bueno cuando te siento a mi lado. La noche llena de estrellas, vamos a contarla. No sé pa' dónde vamos, pero vamos, amor. Y si a veces no te encontrás, sabes que yo puedo buscarte. Decime solo dónde estás. Te dije que puedo cuidarte.